Con el calor impresionante que hace, hoy es 6 de julio, ¿verdad? Sí, ¿no? Bueno, este programa, como ustedes saben, lo grabamos y después se emite en nuestras redes innombrables, en tantas radios y eso. Entonces, bueno, el primer punto que vamos a tratar hoy es el tema de que fuimos el 4 de julio, volvió el metal a Sevilla. El día de la independencia. El día de la independencia de la patria madre de Sudamérica, por lo menos. Sudamérica. Yo veía muchas banderas norteamericanas en las redes, pero sudamericanas pocas. Es lo mismo. Ah, vale. Norteamérica es un cachito de tierra muy pequeño comparado con todo lo demás, pero ellos son los americanos. Se lo han ganado a pulso liberando a Francia del yugo nazi. Para ello. Era así, ¿no? Yo qué sé. Ahora está el del flequillo este y el de la piel naranja gobernando, así que no tengo mayor interés en ello. A mí me da menos miedo ese que cualquier otro de los que tengan acá. Ya. Da igual, no da empecemos, igual. Venga. El tema que el 3 de julio se presentó Funquillo. El 4. Espérate, no me interrumpa, después me interrumpí y me haces perder. Y vale. Perdemos mucho tiempo. El 3 de julio se presentó en la Sala Malandar o Funquillo, en riguroso acústico. Pues no lo sabía yo. Sin invitación a prensa ni invitaciones para las bandas. La sala, por lo que me han contado, yo no pude ir porque estaba preparándome para ir a almorzar con mi cuñado. Oh, por Dios. Es un abogado importantísimo, entonces no pude. Y la entrada también costaba 7 euros, creo, nada. Era ridículo el precio. Ridículo. En verdad te das cuenta que la banda no iba a ganar dinero, la sala tampoco, contra los camareros, gastos, luz, demás. Pero bueno, un empujoncito, ¿no? Para decir, hemos vuelto, aquí estamos. Y el sábado 4 de julio fuimos a la sala Eben. Fuimos a ver a Marabunta. Creo que yo era el único que no pagó la entrada, soy un degenerado, porque claro, me invitó Sevilla Metal para que fuera a hacer la crónica y las fotos desde el bolo. Fue el director de Sevilla Metal, pagó su entrada. Fue la directora de Metal Corner, también hizo fotos y pagó su entrada. Entonces yo me sentía, bueno, la verdad, me sentía bastante mal. Por no pagar. Claro. Podías haber pagado la mía. No, lo que iba a hacer después, era comprarme un par de camisetas o un disco, en verdad más camisetas que nada, porque tengo que renovar el... Mira cómo estoy vestido con estos dos trapos. Ya. Y nada, entonces, el pensamiento mío es, en plan, de todas esas revistas, todos esos medios de Sevilla puntualmente, estamos hablando de Sevilla. Uh-huh. Vamos a poner las cartas sobre la mesa, no echamos más las pelotas. Porque estamos hablando, yo te vamos a hablar con Dad, que es una banda de aquí de Sevilla. Nosotros somos de Sevilla. Y aunque suene raro con el acento que lo digo, pero yo llevo 14 años viviendo aquí y hasta y está el trámite en rigor para que me empadronen en Sevilla de vuelta. O sea que lo puedo decir. Llevo 14 años y he pagado impuestos. Entonces, todas las revistas que después cuando vienen otras bandas, que todo bien con las otras bandas, porque parece que uno ataca a las bandas que vienen de afuera, que se parten la cara por decir, vale, me bajo de Galicia, de Madrid o de Segovia para ir a tocar a Sevilla, porque es un sitio que tiene unos carteles increíbles. Me interesa ir, me interesa, ¿no? Y claro, ahí están todos los medios pegándose, ¿no? A ver, vale, nadie cobra en los medios. Ninguno que vaya a trabajar, que vaya a hacer fotos, no le pagan. Entonces, claro, pero vas y te invitan a la entrada. Y aquí viene la pregunta, ¿no? ¿Cuántos redactores en activo tiene algo de rock? ¿Cuántos redactores en activo tiene Esquirlas de Metal? ¿Cuántos redactores en activo tiene Sevilla Metal? Bueno, en este caso me lo pedí yo, ¿no? Pero bueno, estoy nombrando las que son de aquí de Sevilla que yo conozco. Si te acuerdas de alguna que yo me estoy olvidando. A veces de Sevilla, el diario de Sevilla, totalmente te lo estás dejando. Sevilla Disonante. El diario de Sevilla va a ir a un concierto. ¿Qué nombre? De Metal. Estoy esperando que suerte es el veneno. No, pará, pero que lo de Sevilla Disonante se plantaron cuando yo organicé algo de Rockfest. Sí, lo organicé yo para la revista Algo de Rock. Se plantaron porque los invitó el dueño de la sala, que me parece fabuloso, perfecto, está todo bien, porque la sala que se reserve, venga un medio a cubrir, vale, genial. Y después la crónica que escribió Horacio Lara fue una cagada. La verdad que, sinceramente, fue absolutamente fuera de lugar, y se lo digo como ya se lo dije en su momento por correo también, muy diciendo, loco, te metiste con Vietnam Sai al pedo. En el concierto de Cesno dijiste que se subieron dos tipos a cantar, vale, un alemán borracho se subió al escenario. Y otro fue el ex cantante de Habitat, que era John López. Y fue invitado por la banda para decir, John, vení, subite con nosotros, porque ya tenían unos cuantos vuelos encima los dos juntos. Entonces mi pregunta es, de todos los redactores que tienen, que después a lo largo de toda la temporada esta, espero que no se enojen por lo que estoy diciendo. ¿Vale? Yo espero que no, porque no lo estoy diciendo con ningún tipo de maldad. ¿Por qué se van a enojar? Bueno, acaba. Y ahora y debatimos entonces, sobre ello. ¿Dónde estaban? Porque vale, quiero decir, ponele que de tres buitres íbamos a ir uno de los dos. Si vos ese fin de semana te ibas a la playa con tu mujer, vale. Genial, te hubiera dicho, vale, voy yo a cubrirlo. Y ya cuando sea otro bolo y yo no pueda ir, no podemos ir los dos juntos, vas vos. Quiero decir, para algo hay varias personas que cubren el puesto de redactor o para hacer la crónica. Esa es mi inquietud. No quiero que esté ahí toda, vale. 4 de julio, la organización, la fecha también en Sevilla es bastante jodida. 4 de julio. ¿Sí? No se gusta, mire. ¿Por qué lo decís? Vale. Ahora empiezo yo. Dale. ¿Te parece? ¿Quién tocaba el 4 de julio? Marabunta. Marabunta. Sí. Marabunta. Gran banda. No tocaba Leo Jiménez. No tocaba Harle. No tocaba Sober. Vamos más o menos por donde voy. No tocaba Celtian, Celtiberian. Tocaba Marabunta. Que Marabunta no es chico. No. Marabunta, hasta la última investigación que yo hice en su día, que fue hace unos meses, Marabunta es el grupo de metal underground de Sevilla que más seguidores tiene en redes. Me gustó la comparativa que hiciste. Los hermanos pequeños de Narco y los primos... No. Marabunta son los, para mí son los hermanos mayores de Narco y son los hijos de... o sea, los hermanos mayores de Tos y los hijos, y los hijos de Narco. Ahí está, vale, eso. Bien. Marabunta el sábado 4 de julio abrió la lata. Después de 4 meses confinado. Después de 4 meses... Tú, yo, mi hermano, todo el mundo en su casa, leyendo en redes, porque hay que ver los conciertos, porque hay que ver los grupos, porque hay que ver que no sé qué, porque hay que ver que va arriba, va abajo, vale, no sé cuánto. Llevo una semana leyendo lloriqueos y lamentaciones y todo este tipo de hostia, porque no se hace el rezo esta semana. Y hay mucha gente de Sevilla que había ido al rezo el año pasado y lo estaban comentando, y hay más otra gente de Sevilla que íbamos al rezo este año y por desgracia no hemos podido ir. Y qué ganas de concierto, y qué ganas de música, y qué ganas de tu puta madre en bicicleta. Toca Marabunta en Sevilla y nos plantamos allí, ¿cuántas? ¿20 personas? 20, creo yo. ¿Y todos de prensa? 3. Había más gente allí de prensa. O alguna promotora, porque estaba Delma. Estaba Delma Domingo. De la promotora estaba Delma Domingo. El camarero. Eso y algún que otro de público. Esas son las ganas que tenemos de conciertos. Esas son las ganas que tenemos de música. Esos somos los metaleros que somos aquí. Yo estaba rabiando el otro día. Ya, sí. Y no quiero menospreciar a nadie. No digo porque sea Marabunta. O sea, porque yo diga, considera... Porque a mí me gusta el rap metal. Y yo disfruté el concierto como un enano. Es que yo no voy a un concierto para estar parado. Yo no estuve parado, tío. Es verdad que tenía que estar en una mesa, pero yo no paré de saltar. Y no paré de animar. Y mi pariente y yo, igual que los de Sevilla Metal, dábamos vueltas alrededor de la mesa. Sí. Yo te lo puedes montar de alguna manera u otra. Yo llevaba 4 meses sin un concierto, porque el último que fui fue en febrero. Y yo me subía por las paredes. Y a mí Marabunta me pegó una pata el otro día. Que yo me quedé tieso, digo. ¿Y la gente no viene a ver esto? Yo el último que fui fue el 7 de marzo. El palacio. Claro, el palacio. Yo ese día toqué. Claro. Yo ese día toqué, claro, porque claro. No pude ir a los palacios, que todavía... Entonces, claro, estaba esperando como un loco. Había intentado ir al de Funquillo la noche anterior, pero no, al final no pude. Y ahora tú me dices a mí, cualquier ser humano de Sevilla, cualquier true metalero, como yo digo, de esto de que se visten, que se pintan, de que yo sé de metal un montón, estoy en un medio, que no sé cuánto, que tú no te has enterado del concierto. Yo sí, tú no. Ni ningún colega tuyo se ha enterado que te lo haya podido decir. Venga, hombre. Quiero hacer 2 excepciones cuando empiecen a insultarnos. Venga, hombre. Que sé que está todo bien. Que hagan lo que quieran, pero no vale. ¿Sabes el problema que hay en esto? Y ya acabo yo. ¿Sabes el problema que hay en esto? Hace poco entrevistábamos a Héctor de Mortal May, de Segovia. Y decía Héctor una cosa que tiene toda la razón del mundo. A día de hoy, como está la cosa, con la diferencia que hay entre grupos, en el metal underground, en la escena underground, es donde están los más puros. Y donde la gente me hace parte de la cara. Marabunta lo demostró el otro día. Tenemos un metal underground en Sevilla que no nos merecemos. Y cuando perdamos el metal underground que tenemos, nos lamentaremos de lo que teníamos. Y ya después dirás tú que vamos a tributito y que vamos a ver mierda. Y vamos a dejarle que ha venido 20 veces a Sevilla, las 20 veces ahí a verlo. Y el precio que costaba Hamlet. El precio que te cuesta Hamlet. El que precio no digo... que te cuesta Faber porque eres amiguito de uno y amiguito de otro. Claro, que no quiero decir con esto que no, que no lo valga. Lo que sí quiero decir es que hay que poner un poco... Vamos a separar las aguas antes de que para que queden claros los insultos. La gente que trabaja los fines de semana, que hay mucha, no ha podido ir, evidentemente, que se han perdido un montón de bolos, está todo liso. El que ese fin de semana le salió un día loco, me voy a la playa, no me enteré. Vale, pues estamos hablando de que pasaste también 3 meses. Por eso digo que el planteamiento de la fecha tampoco me pareció a mí el más adecuado por la fecha que es en Sevilla, 4 de julio. A mí. Sí, tío, a mí. No, bueno, pero hay cosas que vos tenés que contemplar. Sí, sí, sí. Yo sé que yo me enciendo y que a lo mejor después tú me acarreas unas consecuencias, pero... Sí, van a cargar, pero bueno. No creo yo. De 600.000 habitantes que hay solo en Sevilla, de los cuales habrá muchísimos que son metaleros, de solo Sevilla capital. No te digo ya de los pueblos alrededor, de Sevilla capital. Ninguno podía ir. Ninguno. Eso es otra ninguno. Cosa. Ninguno. Todavía no le saco la ficha a este tipo de escena de, y todavía no le saco la ficha cuando hablo con otras bandas y cuando ves los carteles de los conciertos que se han organizado en Sevilla en los últimos 2 años, decís, hay un cartel, hay una movida underground más que interesante. Y no nos la merecemos. Así te lo digo. Y yo me incluyo en ella porque a lo mejor no voy a todos los conciertos que me gustaría, pero no nos, nos merecemos los grupos que tenemos. Más que nada lo que me cabría puntualmente de esta situación, porque siempre hemos visto tantos conciertos en que iban el de la banda, que va poca gente, etcétera, lo sabemos todo, le pasa a todo el mundo, no tiene que ver con la organización, ni con la prensa, ni por cuánto pagues en Facebook, ni en Instagram para que llegue la publicidad a la gente, sino sí que tiene que ver con cuestiones de infraestructura. Pero ahora puntualmente llevamos más de 2 meses, casi 3 meses encerrados en nuestras casas, casi 3 meses únicamente viviendo de los directos que hacían algunas bandas tocando canciones con su guitarra, que mal que mal. Así, bueno, apoyaban, te pueden gustar más, menos, está todo bien. Hubo una movida ahí muy, muy grande y por eso resalto de vuelta lo de Metal Corner, porque fue la primera revista, por lo menos de los medios de aquí, que se preocupó en organizar algo la primera semana y así llegaron a este momento. Entonces, el 4 de julio, no queda nadie, habíamos muy pocas personas viendo un bolo increíble. Pues fue porque fue increíble. Cuando hice la reseña de Sevilla Metal no incluí ninguno de los temas que ha tocado Marabunta. Hablé de la banda como un artículo. Increíble. El que no lo pudo ver porque no pudo, pues ya está. Mi novia me lo decía, y ya con esto termino, porque ella es muy aficionada y al Viñarro, yo la verdad es que no he tenido ocasión de ir todavía, que Marabunta era un grupo para verlo en el Viñarro, tío. Cuando ha tocado nadie, dice, si ha tocado Narco, pues esta gente, ¿por qué no? Digo, pues así te lo digo. Un trabajo, prensa. ¿Abrimos con Marabunta? Abrimos con Marabunta. We'll be right back. Bienvenidos todos una vez más a un nuevo podcast de Tres Buitres. El número 22, si no me falla la memoria. Eso que sí, ¿no? Vale. Gracias. Correcto. ¿Estás enojado que no me hablas? No, coño, me estaba saliendo un gas de la cerveza. Ah, vale, muy bien. ¿Quieres que erute en medio del programa? Mi nombre es Sebas Abdala, un escritor apoyado por el Underground. Yo soy Manuel Medina, posiblemente alguien que te haga huir de Sevilla. Y los controles técnicos, edición, postproducción y lamentaciones, el Spider-Man Antonio Medina Olmo. Bueno, como ya han escuchado, si es que escuchan el programa de corrido, saben que hemos estado el 4 de julio viendo a la gente de Marabunta en un directo que fue arrollador, sí. Maravilloso. Vamos a quedarnos con eso, que es lo bueno. Sí, sí, totalmente. Sobre todo la dignidad de la banda. Para quien tenga alguna duda, quiera saber qué es lo que pasó, se puede meter en sevillametal.org y busca Marabunta, Sebas Abdala, que soy yo, que... me adoro, la verdad que es fantástico. Escribo tanto, tanto, que menos bueno. Mal, pues no más que vayan contra tributo. No, no, no, no, no es verdad, no es verdad. Pero bueno, cambiando de tema. Vos jodés. Pero bueno, este 18 de julio, estamos, cuando escuchen el programa, quiero que presten atención a la gente que es de Madrid, ¿vale? Todos los que están diciendo, tengo ganas de ver metal, tengo ganas de ver metal. La gente de Madrid que no se puede ir a la playa. No. O que no pueda bajar a Sevilla, o lo que vaya que sea pasar. No, no sé qué hace la gente de Madrid. Está, está divertido que en Madrid... Te voy a azortar una cosa que no tiene nada que ver después. Está divertido que en Madrid, que no tienen playa, que la playa más cercana está a 6 horas, el plato más famoso es el bocata de calamares. Yo no entiendo lo que es un bocata de calamares. Yo, pero... O sea, sé lo que es. Trabajé en un bar donde me hacían poner un bocata de calamares. Y decía, ¿para qué carajo pones pescado frito entre dos panes con mayonesa? En un pan. Yo, pues el Estrella. Es increíble, tío. Sí, bueno, estará muy rico, no sé. Me encantan los madrileños, tío. Será por el aire que respiro, porque otra cosa no sé yo... Bueno. Voy a dejar de insultar ciudades, sí, porque no, después de lo que he soltado antes, alguno me voy a tener que ir. La gente de Bedlam Queen busca batería, que es una banda de metal que hemos pinchado en esa hora que musicalizamos en asaltamatorradiorock.com. Uh-huh. Y también estamos empezando a recibir audiciones para un compañero del podcast. Pues dejá de meterte con la gente, boludo. ¿Qué te pasa? ¿Qué? No, métete con los medios, no te metas con las ciudades. No, yo no me meto con las ciudades, joder. Me voy a meter con las ciudades, con un plato único. Anda, hombre, pero eso da igual, tío. Te iba a decir que... Más rancio que somos aquí en Sevilla con la feria y la Semana Santa, joder. Que tampoco me estoy metiendo con nadie. El que se toma las cosas a mal... ¿Sabes lo que me da coraje? Que estás sobrio. O sea, porque si estuvieras borracho y estuvieras despotricando contra todo el mundo, te lo dejaba pasar. Pero estás sobrio. Loco, ¿qué te pasa? Pon un poco de amor en tu vida. ¿Tú crees que tú me vas a hacer a mí un programa... tener que trabajar un lunes, Guillo? Los lunes tienen que estar prohibidos, joder. No, sí, joder, ya te lo dije. Ahora si quieres hablarme del concierto este y ya... No, ahora no quiere. No. Es que me dejó muy tocado el sábado. Ya está. O sea, el que se quiera ofender por lo que he dicho antes, que se ofenda. Pero no le eche la culpa a los tributos. El que me quiera... No. No le eche la culpa a los tributos. El culpable fue el público. Y la sala, a lo mejor, por mala promoción. No funcionaba el aire acondicionado tampoco. Sí, lo de que no funciona el aire acondicionado es para que te gastes 3 pavos en una mediana. Está de puta madre. Eso es caro en toda España, ¿eh? Lo pregunté, te lo juro. Mira, lo siento mucho. ¿Y de Cruzcampo? O sea, que yo soy fan de la Cruzcampo, pero espérate. Vale, por eso. Pero relájate. Vamos a hacer una cosa. Comprate una mira telescópica y vamos de uno en uno. Vamos primero con el precio. Después nos metemos con la marca de cerveza. Tío, me voy a tener que comprar una Gatling. Tú sabes que es una Gatling, ¿no? Las metralletas te acusaban en el oeste. Bueno, da igual. Vale, yo creo que acá en las 3.000 podemos conseguir algo un poquito más moderno o algo. Vale, sí, este programa se nos está haciendo... Por completo. Que le vamos a avisar a los de... No, le vamos a avisar a los de edad y todo lo que estamos diciendo para que ellos digan regrabarlo o no. Pero bueno, que estuve averiguando a cuánto... estoy en un par de grupos metidos de fuera de Andalucía diciendo, che, ay, cómo te fue el sábado en el bolo, ¿no? Fantástico, genial, muy poca gente, como pasa en todo el país, como pasa en todo el mundo, básicamente, porque tampoco es que el metal extremo... Basta de no me mientan más diciéndome que en Suecia... porque les gusta el black metal, va millones de personas, porque estoy hablando con bandas suecas que han venido a Sevilla, diciendo, prefiero que me vean 70 personas y que me den todo esto que me dan, a que me vean las 700 suecas aplaudiéndome. No, entonces, vale, basta, vamos a poner el filtro clarísimo, ¿no? Pero 3 euros, un tercio de cerveza en un concierto, es caro. Sí. En una sala. Se aprovecha. Donde no funciona el aire acondicionado. No, es caro. Como se diría, el business está bien pensado. No lo sé, porque si pusieras el tercio a 2,30, yo sé lo que cuesta un tercio. Bueno, da igual, yo trabajé en hostelería. Te hacen pasar calor y después... bien pensado está. Que es... Pero boludo, yo no me puedo tomar 3 tercios, gastarme 10 pavos en 3 tercios cuando con eso hago la compra de verdura para toda la semana. Sí, totalmente de acuerdo. Entonces, a mí me duele un montón, me jode, me molesta y tampoco tengo ganas con los 44 años que tengo de comprarme 4 litros en los chinos y tomarme en la puerta de la sala para que venga un pelotudo vestido guapo de portero diciendo no se puede ver aquí en la puerta. ¿Y dónde crees que va la concha de tu madre? O sea que también vamos a poner las cosas donde están. Joder, ahora has cogido carrerilla tú, ¿eh? Boludo, es que hay cosas y cosas. Vamos a calentar y yo te respondo. A mí no me dijeron nada el otro día, me vi un litro en la puerta. A vos, porque será que sos español. A los que somos sudamericanos, mira con cara un poco raro. Porque cuando salió uno que me dijo, disculpe, ¿usted pagó la entrada? Le digo, no, vengo acreditado a ver el sello. Y digo, ¿qué sello, boludo? Vengo acreditado. Y ya se metió Dani y dijo, no, se terminó el concierto. ¿Por qué me pedís ahora? Bueno, ya está. Son cosas que pasan. Se nos está yendo el programa. Un saludo a los renegados. Eso sí que trabajan bien en las puertas. Que, bueno, el 14 de julio en Madrid, en la Sala Gruta 77, vuelve el metal, ¿vale? Con el Pure Rock Fury Night 2. Van a tocar 3 bandas que son impresionantes. Krasark, Ricky Diamond, que tiene un fichaje nuevo, que es el bajista, que es el primer guitarra Osesno. O sea, el Abel Riquelme, que es primer guitarra Osesno, ahora está tocando el bajo en Ricky Diamond. Y acaban de sacar hace muy poquito una especie de single, ¿vale? Uh-huh. Y también va a tocar Free Ride. Esto es el 18 de julio a las 10 de la noche en la Gruta 77 en la calle Cuchillo. Qué chulo. Calle Cuchillo, ¿eh? Qué chulo, qué guay. Yo en la calle Espérides, que son nada. Calle Cuchillo número 6 a calles de Metroporto, ¿vale? La entrada anticipada cuesta 8 euros y 10 pavos en taquilla. Bueno, pues está muy bien. Así que suerte para los madrileños porque son 3 bandas de group metal, de rock, stoner, son brutales las 3, eso se las recomiendo muchísimo. Así que a ver si empezamos a apoyar de verdad la escena, que es lo que estamos diciendo todo el tiempo, pegándonos, saliendo a hacer coreografías en los balcones y la concha de la lora y no sé qué. Bueno. ¿Sabes qué pasará? Que algún día, lo estaba pensando antes, mientras estaba sonando Marabunta, que algún día un grupo de tu ciudad saldrá en un festival muy gordo y dirá, ¡oh, este es de mi ciudad! ¡Qué orgulloso estoy! Pero cuando tocan mi ciudad yo no voy. Vale. Pues mira, vamos ya, a... Voy a tener que... Vamos a llamar al Esteban de Grapeshot a ver si lo podemos enganchar para hacer una claro, entrevista, ¿no? En estos días. Lo entrevistamos cuando pase el concierto y nos cuente que está en la organización de claro, todo esto del Southern Rock Metal Fest, que son maravillosos. Una banda brutal. Así que si les parece bien, para cerrar esta sección vamos a escuchar lo nuevo de Ricky Diamond. Safe home, Continuamos en Tres Buitres, el under podcast más sincero que te puedas echar a la cara y por suerte, como no nos auspicia nadie, no va a ser el último. Pero estamos bastante cerquita. Llegamos a una de nuestras secciones. No me dijiste nada, ni tus redes sociales, ni dónde sonamos, ni nada. Después de queja. Después viene. Deja de pelearte dos minutos. que no se queja nadie. A ver. Vale. ¿Dónde estamos los domingos? En asaltomataradiorock.com. ¿Y los miércoles? En cdmusicradio.com también. Con también lo llevamos el punto com. No, si quieren encontrarnos en redes sociales, tenemos Facebook, que es Tres Buitres, el 3 es el número y el podcast. No, tresbuitres.podcast. Sí, el 3 es un número. Y el podcast va con K. Y en Instagram pueden seguirnos en prensa.buitrenegro, que son fotos que hago yo. Y no se desesperen. Sabemos que en iVoox no sé qué nos está haciendo, que no estamos saliendo, pero también es algo con lo que vamos a tener que arremeter, igual que sí, con el público de la escena. Estamos buscando pasta, así que si alguien quiere enviarnos. Mira, yo con que me manden dos sachets de leche. O dos latas de paté, yo me arreglo con eso. Más o menos con iVoox puedo estar tirando un poco también con lo de... Sí, pero que no sé qué está pasando en iVoox, tío. La gente viene y me dice que hay que ver, que no estoy... Hombre, escucharon la mitad de burradas que decís. Vamos a hacerle un favor a estos pibes que no digan nada. Che, un saludo muy grande, en serio, a toda la gente que este fin de semana estuvo comprándome el libro de Ruido Blanco, Libros Negros. De verdad, yo lo agradezco mucho. Y lo que más agradezco, aparte del dinero que se lleva a la editorial, porque lo que yo les cobro no es que me lo quede yo, sino que se lo voy a ingresar a la editorial religiosamente, gracias al libro Cindy por confiar en mí. Lo que agradezco sobre todo es que se hagan después la foto leyendo el libro. Vale, sinceramente, muchas gracias. Bárbaro. Y llegando a una de nuestras secciones favoritas, vamos abriendo un poco de camino y vamos empezando a poner un poco más densa la cosa. Llegamos a la vuelta al buitre en 80 mundos. Oh, hacía tiempo. Sí, porque me mareaba con el nombre. Y volvemos a Chile. Volvemos a Chile otra vez. Con lo que te gusta a ti, Chile. Sí, bastante. Estuve una temporada. Lo que me sorprende de Chile es para la cantidad de presión política que ha recibido. Sí. Porque hasta el año 1991 tuvieron un dictador que era Augusto Pinochet. Augustito. Exactamente. Si mal no recuerdo, si me equivoco en algo, espero que me disculpen, pero yo creo que fue hasta ese momento. De la fecha no te lo sé decir. Y después de ahí, después de ser dictador, se fueron elecciones y él pasó a ser senador vitalicio e iba al Congreso. A presidir, pero bueno, justamente con todo ese tipo de cosas de información, Eduardo Galeano decía: qué pena la gente de Argentina que tuvo una dictadura muy mala y que mató mucho, y la dictadura de Chile que fue mucho peor todavía y mató menos. O sea, por claro, estaría hablando de densidad poblacional, ¿no? Pero fue terrible todo lo que han hecho con los derechos de los ciudadanos chilenos, de los mapuches y todo. Incluso durante la época de la dictadura chilena, lo que era la casa de Neruda, la tenían vallada con tablas. Entonces todos los que eran turistas y que iban decían aquí, o sea, el mapa no decía nada, pero la gente que más o menos sabía, Neruda vivía aquí en pleno centro de Chile y veían una casa absolutamente tapiada. Entonces en el año 91 o 92 por ahí, cuando ya entró la democracia, tiraron abajo todas las tablas, pero dejaron un par, dejaron tres o cuatro al costado para que la gente escribiera. Ah, qué bueno. Entonces, claro. Entonces había gente que decía: ganamos, Pablo, al fin ganamos. Una cosa muy, muy, qué muy, bueno, muy tío. Interesante. Muy, sí. Muy similar un poco a lo que un día comentamos de, no sé si te lo comenté, del Ministerio del Tiempo con Lorca. Sí, Lorca. Bárbaro. Sí, totalmente. Bueno, venga, que nos vamos de la sección. Estamos hoy particularmente un poco dispersos. Yo iba a decir especiales, pero vale. Sí, bueno, te voy a hablar de un músico de la escena del metal extremo chileno, que es Lautaro Muñoz, ¿vale? Que ha diseñado un proyecto él solo, diciendo, vale, hizo las voces, hizo la batería, compuso la guitarra, etcétera. ¿Sí? Hay una entrevista en camino para Necromance, que este artículo también la recién la pueden leer en Necromance, y se le ocurrió hacer un disco que se llama Saturno. Es death metal, bastante oscuro, tiene unos toques de black y de progresivo también incluso. Y él lo que hace es analiza puntualmente lo que es la arqueología espiritual de la raza humana en Chile. Entonces se remonta, se imagina, ¿no?, lo que han sido los principios del ser humano, observando lo que era el sol, la luna, y lo que ha sido la evolución mental y espiritual de las personas que iban creciendo en el territorio que hoy se puede llamar Chile. ¿Vale? Entonces, él se puso a trabajar con todo ese concepto, con unas voces, unos guturales, en castellano en algunos tramos que se le entiende básicamente todo, que es muy, muy importante, unos solos de guitarras y unos riffs maravillosos. Yo creo que algún redactor que otro de así del centro de España diría que estaría inflado a porro, o hinchado a porro, era, ¿no? Joder. Sí, es que me estoy acordando hoy de todo el mundo, ¿eh? Yo tengo el día especial hoy. Alberto Zamora era, ¿no? ya menciono, ¿no? Yo ya digo, hombre, mira, a veces un día es verdad que me parten la cara y dejo de hablar. No, si no van a tener huevo. No, bueno, no me van a partir la cara, no te hagas problema. Es un disco que está compuesto, mira, te voy a decir lo que escribió la banda, que por eso me parece más interesante, ¿vale? La banda diseña como concepto medular de Saturno la cosmovisión del hombre antiguo, teniendo como punto de estudio la era presocrática y hasta presumérica, recogiendo como base filosófica los rituales primitivos en donde las tribus rendían culto a los elementos de la naturaleza y el cosmos, con una visión orgánica y espiritual. Cipote. Todo esto con death metal ahí a lo bruto, entrando sí, la guitarra, la batería. Te encanta. Claro, aparte él lo que hizo fue, llamó a músicos de distintas bandas, uh-huh. O sea, con bastantes años de experiencia, para decirle, loco, tengo este proyecto. Mirá, compuse esto, arreglalo vos, la guitarra, y sacaron un disco, autoeditaron un disco, que la verdad que este último 2020, para el puto 2020 que estamos viviendo, la cantidad de bandas de death metal que han sacado trabajo nuevo, me parece absolutamente increíble. Si quieren saber más de esto, pueden entrar en necromance.eu. Y para cerrar esta sección, si te parece, escuchamos a la gente de Saturno con el tema Avalancha. Dale, caña. Continuamos en Tres Buitres, el Under Podcast grabado desde Sevilla con casi 57 grados de calor en el barrio de La Oliva. Estamos en la sala de grabación de la banda Medictum haciendo una nueva entrevista en un programa bastante cargadito y como ya dijimos muchísimas cosas, dijimos, ¿cómo la podemos joder un poco más? Así que contactamos con la gente de DAD. Buenas tardes, Alejandro, ¿cómo te va? Bueno, ¿qué pasa? ¿Qué tal? ¿Cómo va la cosa? Fantástico. Mucho calor. Sí, bueno. Pero... A la gente del norte, que hay mucha gente del norte que escucha el podcast para que vean lo que son de verdad calor en serio. No tienen ni idea. Hay que echarle huevos para ir de aquí. Vamos a arrancar con la primera en la frente. Te voy a joder una pregunta, Manu, lo siento, pero es que no me aguanto más todo esto. DAD, ¿qué quiere decir? D.AD. Sí, es de punto a punto de punto, pues estas son las cosas. Mira, yo sinceramente, amo, yo sobre todo con el batería, que es Cami, mi amigo de chico, y entonces pues llevo toda la vida con él, fue más o menos como empezamos un poco con José Juan, que es el bajista, más o menos montamos el grupo y después ya se incorporó Cami un poquito tiempo más tarde, un par de años más tarde. Pues al principio nunca pensamos que ni íbamos a grabar dos discos, ni que íbamos a tocar tantas veces, ni que íbamos a hacer tantas cosas. Y empezaba, pues esto suena a muerte y destrucción. Y muerte y destrucción, pues de, como muerte y destrucción, en español suena a Muspenco, Death and Destruction, y por ahí se quedó de ADE. Coño, mira, soberbio. Joder, bueno, yo no tengo más nada que preguntar. Lo que pasa es que un hombre, si tuviera que volverlo, por ejemplo, o sea, lo de Medictum, pues algo que tú lo buscas y es más fácil de encontrar. Aparte, por ejemplo, después había una banda danesa que yo lo desconocía, que era famosa y que si tenía esa sigla y tampoco lo sabía cuando lo montamos esto. Entonces fue un poquito más tema de casualidad y un poco con el cachondeo al principio y pues se quedó. Ya después empezamos a hacer conciertos, ya era más complicado cambiar el nombre. Sí. Que sacamos merchan, sacamos cosas y una cosa lleva a la otra y tira para adelante. Y esto ya no es que lo pare, ya te cae con el nombre y ya está. Por ejemplo, también pasa con Mauser. Mauser tiene, hay un grupo que se llama Mauser, que es latinoamericano. En Chile, sí. Efectivamente. Entonces, por eso no piensa en esas cosas. Yo te digo, y al principio pues, un poco tampoco sabes lo que iba a dar el grupo de nosotros. Daros cuenta que nosotros llevamos desde 2008. O sea, que nosotros el grupo tiene ya muchos años en la espalda. Entonces, que nunca pensamos que iba a llegar a tan lejos en esta fecha. Claro. Sí. Espérate, que se nos va. Ahí tranquilo, está. No te va. Es que entró el perrete entra y saluda. Ya, sí, tenemos muchas bandas con sus perros también. Como saluda a la gente de Eternal Psycho también. Está un bicho. Entonces, por eso te digo que el que un poquillo no piensa nunca en la trayectoria que va a tener, más siendo un grupo como nosotros, que al final, pues. No deja de, como mucha gente dice, no deja de llamarlo no hobby, pero es una manera de entretenerte, de desahogarte, de soltar adrenalina, de algo por lo menos que te llena más que otras cosas que haces en tu actividad diaria y no sabes la trayectoria que va a tener en este caso. Si es verdad que el núcleo porque es más, a veces más complicado, que a lo mejor un cantante y un batería, pues como somos amigos, esto es más difícil de romperlo. Yeah. Porque ya hago vida con él, tanto con el, dentro del grupo como fuera del grupo. Con los otros, a lo mejor, sí tengo menos relación, aunque tengo relación fuera del grupo, pero no es tan intensa como con este hombre. Vale. Eso. Che, ¿qué disco? Que el de Mil Rostros. Parece un trabajo bastante, bastante elaborado, es muy español. O sea, mi visión, ¿no? De afuera, que soy argentino, pero llevo mucho tiempo trabajando en el metal extremo, pero el sonido que tiene es marca registrada, es muy intenso, están muy cabreados, están muy bien trabajados. ¿Cómo surge el tema de...? Bueno, vos sabés que yo lo reseñé para Necromancer hace muy poquito tiempo. Sí, y agradecemos, me encantó personalmente la reseña de eso y agradecido, como he dicho antes, un poco a vosotros, que si nos ha encantado a todos los del grupo la reseña en este caso. Yo estoy deseando que llegue alguien un día y te diga, vaya mierda de reseña más eso, tío. Ya me pasó. ¿Ya te ha pasado ya? Sí, claro. Y digo, a ver cómo te quedas. No, pero Manuel, yo a lo mejor, yo te digo, a lo mejor un poco lo que hemos comentado antes. Yo hay otras reseñas que nos han hecho y no hablaban mal del disco, que conste que no hablaban mal del disco. Pero he pensado, para hacer esa reseña, pues a lo mejor la reseña la he hecho sin haber escuchado el disco, sinceramente. Mm. Entonces, para hacer eso, pues tampoco hace falta hacer nada. No sé si... No lo digo por ti, lo digo por él. Digo, a ver cómo se encuentra desde un día que le diga a alguien, oye, mira tú lo que me has hecho, que no sé qué. Tranquilo, la semana que viene vamos a tener un montón de respuestas con todo lo que dijimos. Yo digo una cosa y al final un poco pasa a vosotros con el podcast, con las reviews, con igual que a nosotros cantando, bueno, con Medito tocando, ¿no? Al final todo el que se expone, con el que cuelga un vídeo en YouTube, el que se expone tiene la crítica buena y la crítica mala. Hay mucha gente que hace críticas buenas por regalarte los oídos, pensando que el disco es una mierda, y hay mucha gente que te pone que no le gusta o que es una mierda con tal de joder. Te encuentras las dos vertientes en este aspecto. Y ya está, lo único que tienes que hacer es creer lo que hace y defender tu trabajo. O sea, no te queda otra porque te va a venir de todo. Yo pongo un ejemplo que nos ha pasado a nosotros, que tampoco digo, nosotros llegamos hasta donde llegamos, pero a mí, gente, no solo de aquí, de fuera, que no me conoce de nada, que no sabe que me llamo Ale, que no sabe ni de dónde vivo, ni qué trabajo, ni qué es de mi vida, y me compre por haberme escuchado, a mí, sinceramente, me eso. Ejemplo, mami, que es verdad que muchas cosas también han ido a través del sello. Yo cuando tenía 18 años, pues yo compraba mis camisetas en la tipo y mis cosas, y que mi disco esté en la tipo ahora mismo, pues a mí me hace ilusión, no sé, claro, si entender. Claro. Son pequeñas cosas y a cada uno, cada bagaje personal, de lo que a cada uno le llena, eso es muy personal. Y que no te lo esperas, tío. O sea, que es lo que tú has dicho, esto, que tú, que has dicho antes, que tú empiezas esto por echar un rato con tus colegas, como el que se va los domingos a hacer una pachanga de fútbol con los amigos, y mira cómo acaba. Y te enrea, pues y te enrea, y te enrea. Nosotros siempre hemos marcado un objetivo, que ha sido un objetivo muy ambicioso. Siempre, de cada cosa nueva que vamos haciendo, pues intentar dar un pasito más o hacer algo un poquito más complejo, no solo musicalmente, sino de invertir medios, invertir en cosas, un poquito, un paso más de, o sea, del EP, de Falso Profeta, al Mil Rostros, pues en producción, en sonido, claro, en inversión que hemos hecho del grupo, pues todo ha ido un poquito más. Ahora que estamos más o menos parece embarcados en el tercer proyecto, porque ya que esto del coronavirus nos ha hecho empezar embarcando en el tercer proyecto, pues vamos dando otra serie de pasos y tenemos en mente cosas, pues un poquito más ambiciosos en ese aspecto que el Mil Rostros. Pero digo, sin ninguna pretensión y decir nosotros vamos a hacer la repolla y vamos a tocar en el Resu, por poner un ejemplo. Bueno, que si llega, que llegue, como yo digo. Mira, nos han llegado muchas cosas, yo no sé, yo te digo, nos han llegado muchas cosas, y esto creo que sí lo puedo decir a boca llena, nos han llegado cosas muchas veces sin esperarlas y muchas cosas sin... A ver, yo lo digo sinceramente, hay revistas y hay cosas, nosotros ADAD, y no voy a decir nombres tampoco por no decirlo, ahí me escriben para que yo pague 300 y 400 pavos por salir en una revista. Claro. Y si yo quiera podría estar en la revista X, que no vamos a decir nombre, y decían, pues mi disco ha salido en la portada, pero claro, tengo que pagar 300 o 400 euros. Yo, nosotros hemos salido en una revista como un Metal Legion, y te puedo asegurar que a ADAD no le ha costado un duro salir en una revista Metal Legion, que es impresa, un tipo Metal Hammer, un Kerra, y es de tirada internacional. Y lo, que es verdad que hemos tenido ayuda de otra gente, pero yo te puedo decir que pasta no nos ha costado. Vale, buenísimo. Lo mejor. Buenísimo. Sí, y el concepto, a mí lo que me llamó la atención del disco es que, esto se los comentaba también en la recién en la entrevista que les hice, ¿no? Que, uh-huh, que para mí eran las dos primeras canciones de un corte, de un tipo más brutas, sí, más directas, más al pecho. Uh-huh. Ya después de ahí es como que también, quitando las colaboraciones del Seki y del Olea, la parte de las guitarras eran un poco más técnicas, como que tiraban un poco más de, un poquito más de riesgo. ¿Eso surgió? ¿Es casualidad? ¿Cómo fue la razón? Pues yo te digo, simplemente es casualidad, porque la cabeza pensante que para esto es Oscar, que es el que compone, por decirte, el 90%. Nosotros sí es verdad que dentro de cabeza somos un grupo bastante democrático en el sentido. Oscar trae las ideas, eso está, no le veamos a quitar mérito a eso, trae el grueso de lo que es la música. Sí, es verdad que después vamos opinando y vamos entre todos, oye, por ejemplo, bajista o se ponen mucho de arreglos y esas cosas, entonces entre todos vamos construyendo la canción. Pero la cabeza pensante de todas las canciones al final no deja de ser Oscar, que él trae tal ritmo, trae estas dos ideas, trae esto, y un poquillo de ahí es donde hace. Y el orden más o menos fue un orden por cómo nos sonaba, a lo mejor del sonido, cómo nos sonaba, pero fue un orden aleatorio, porque los temas nosotros normalmente somos muy, no sé si esto lo hacía los Ramones, pero nosotros por lo menos mientras vamos componiendo los discos, siempre nos tocamos en el orden más o menos que los hemos compuesto. El primero, el uno, el dos, el tres, el cuatro. Y después, el orden, por ejemplo, el Mil Rostros fue el cuarto tema que se compuso. Entonces, digo, después el orden ha cambiado, no tiene nada que ver, ni ha sido una secuencia cronológica de cómo están las canciones. Te digo, la de Manos Marchitas, que es la de Oleasis, fue la última que se compuso, por ejemplo, y la última del disco, pero que ha sido un poco al azar un poquito en ese aspecto, que a lo mejor tenga ese sonido, pero que ha sido un poquillo al azar en este caso. Digo, y la cabeza pensante siempre el mismo, así que ahí más o menos las ideas salen, no sé, también yo creo, no sé si os pasa a vosotros, un poquito lo que escuchas a veces, dependiendo de, no, como el disco nuestro, nos pegamos casi 2 años para sacarlo, o a lo largo del tiempo escuchas cosas que te influyen, o escuchas más un tipo de música, otro día no te influyen sacar un tipo de canción u otra, ¿no? No sé si os pasa un poco. También sí, cada uno del grupo, nosotros somos muy diversos en cosas escuchamos, por ejemplo, batería de guitarra de Oscar son mucho más metal extremo. Yo a lo mejor escucho otras cosas, por ejemplo, que me critican mucho los míos, escucho Go, escucho Volbeat, escucho otras cosas que no, escucho otros grupos que no tienen nada que ver con lo que yo canto, por ejemplo. Bueno, pero Ahí está la influencia y al final de alguna forma o de otra te ayuda. O sea, es lo que yo digo. O sea, lo bonito de esto es que tenemos un abanico enorme a la hora de escuchar tanto metal como rock y todo eso. Y que tú te centras en una línea de música a la hora de componer, vale. Pero todas las influencias que vengan, bienvenidas sean, es lo que yo digo. Yo que creo como un músico, no sé, yo sé, porque obviamente yo digo que musicalmente todos me dan 10 patadas a mí, digo, incluso algunos saben solfeo, entonces no me voy a hacer, entonces yo te digo, pero que el tema es que mientras más escuches y mientras más cosas, no sé, te da como otra inspiración y otra manera, no sé, de enfocar los temas y que no suene todo igual, o sea, al final, no sé. Yo, mira, un grupo que a mí me gusta mucho, que, vamos, me quedo con el coronavirus sin verlo Madrid, o Sí, Lamb no, of God, la como queréis boca, sí, lo vi el año llamarlo, pasado. pero. Tú lo escuchas y escuchas un tema del último disco y yo sigo escuchando tres rías, sé que son ellos, si no hace falta ni que cante. Que no sé, en un momento dado, a lo mejor nosotros desde fuera, porque obviamente creo pasar a vosotros, que no es lo mismo como tú lo escuchas fuera y cuando lo escucha alguien ajeno. Entonces, que al final un poquito de variedad un poco tampoco está mal. No sé en ese aspecto cómo pensáis vosotros, pero yo veo un poquito de variedad a veces dentro de tu estilo, no está mal. Aparte que al estilo que hacéis, habéis añadido una cosa que a mí me ha llamado poderosamente la atención, pese a que nosotros también lo hacemos, y es lo que yo te iba a preguntar. ¿Por qué cantar en castellano? Mira, yo cantar en, o sea, de cantar en castellano y cantar en inglés, yo sé que hay muchas, por tema de idioma, pues no solo yo en ese aspecto, más o menos, lo defendemos y lo podemos escribir y algo, obviamente podemos buscar ayuda, pero se podría llegar a escribir. Yo creo que hay mucha gente que lo hace porque cree que va a llegar más lejos. Hablando en inglés, que puede tener una repercusión más internacional, no sé lo que sea. Yo siempre pongo el mismo ejemplo, que a mí me repito mucho. Rammstein vende el mundo entero y canta en alemán. Totalmente, totalmente. Eso han llegado lo más lejos que se puede llegar en el mundo del metal y Sí. cantar en alemán. No creo que sea un hándicap cantar en alemán. Para mí, sinceramente, ha sido un tema, como digo, es más fácil escribir en español que escribir en inglés. Claro. No, no, Entonces, ha sido un poco. yo te lo pregunto porque Dime. normalmente a día de hoy está como estigmatizado el hecho de que hay que cantar en inglés y hacer metal. Nosotros en Meditum también cantamos en castellano. Yo el castellano lo defiendo porque me parece una lengua muy rica y me gusta muchísimo. Y no tendríamos problema en cantar en inglés porque, bueno, por circunstancias. Pero es verdad, llama la atención ver un metal, además, tú que haces guturales muy bestias, que lo estés haciendo en castellano. O sea, a mí me llamó poderosamente la atención la primera vez que os escuché. Digo, hostia, Un digo, toque espérate. original. ¿Eh? No sé, un toque original, digo, que yo al Sí. final es un poco, yo creo, pues, o sea, escribiendo las letras, es verdad que, por ejemplo, en mi caso, sobre todo mucha gente que escucha, que a lo mejor no está acostumbrado, pues tampoco le sacan matiz ni chicha a las letras porque ni las entiende y si no las tiene delante no sabe ni lo que estoy diciendo. Yo, a la hora de escribir, es verdad que a veces. Yo creo que le puedo sacar más chicha escribiendo en español que escribiendo en inglés. A la hora de Sí. riqueza o de conjugar mejor o frases o combinar cosas o palabras un poco más complejas que te den algo más de, no sé, a beber, cagar y comer. No sé si me Claro, no, entendéis. bueno, pero se entiende, porque yo cuando escuchaba el disco iba escuchando, aparte de las guitarras, iba Se siguiendo entiende. la letra y la canción y lo que estabas contando, por eso en algunas me quedé y me quedé con esa parte, ¿no? Como diciendo, vale, tengo que escucharlo 3 veces más porque tengo, por una parte, la técnica de la banda, por dónde va y los cambios que van haciendo, la brutalidad, y por otro lado, lo que va contando la historia, y por eso también te preguntaba, ¿no? Con el Olea y con el Seki colaborando, decís, joder, cómo se va poniendo de intensa la cosa, de asfixiante, ¿no? Yo con ellos también, eso es verdad que Olea tiene mucho más torrente que yo, o sea, no voy a poner gallo en la vida que torrente me gana por lo que he visto grabado. Entonces, pero que yo digo que tenemos cosas más o menos parecidas y sé que por también un toque diferente, pero a mí me hay más un tema de amistad y de querer que ellos estuvieran en el disco que aparte que los músicos que son y las bandas que en las que están, ¿no? Era un poquito también de tema de nosotros en ese aspecto, en el mundo metal, que yo creo que no sé si estaría de Manuel, a lo mejor está más de acuerdo conmigo en esto. Ahí ya hay cosas más puñaladas, más de que la tiene más larga y nosotros tenemos claro dos cosas y se ve claro y se ve claro con la gente que la juntamos, con la que nos juntamos, con la que dejamos de juntarnos. Nosotros intentamos ayudarnos a todo el mundo. El que vemos que va de guay, que va a ver quién la tiene más larga y cosas, pues no nos interesa en un momento dado. Y nosotros simplemente lo que hacemos ni pelear, nosotros nos apartamos y seguimos por nuestro camino. Nosotros y ya está. Y con esa banda pues no me verá nunca más en un cartel. Mira qué guay. Hay banda con la que me habrá visto 10 veces y banda con la que tocaré una vez y no repetiré nunca más. Y es simplemente, pues, son maneras, o escucho, pero no es ni malo, ¿eh? Que son maneras a lo mejor de enfocar cómo se toma uno esto o lo que cada uno está dispuesto a dar, ¿eh? Que no es, que porque yo hago una cosa no significa que esté bien, pero a lo mejor A mí no me interesa tener gente que va a ver quién tiene la polla más larga. Porque no, yo en esa tío. Y además, la escena, tío. Es que yo. Antes de empezar contigo la entrevista, hemos estado hablando. Yo ya he criticado demasiado hoy. No sé si debería seguir hablando. Bueno, un programa número 22 para acabar. Mira. En la escena que tenemos, tío, es verdad, tío. Hay gente que dice tú. Vale, para ti la peseta corta, tío. Tienes un pollón enorme y. Y no sé para qué, porque después no sales de Sevilla. O sea, después. Irte a Granada es un esfuerzo irte a tocar. Mucha pasta, que aquí el problema es que se ve. Lo de eso que tú puedes ir a mil lados, pero que al final, si es palmando pasta, eso es muy fácil. Si tienes el bolsillo lleno, puedes ir a tocar fuera todos los fines de semana palmando pasta. Y haz lo que si quieras. Si eres un medio normal, pues te lo piensas dos veces antes de ir fuera, ¿no? También te digo una cosa: bien organizado, tampoco palmas tanta pasta. O sea, nosotros hemos viajado y eso. Pero yo lo que me refiero es esa gente, lo que tú dices, cuando alguien me dice a mí de a ver quién la tiene más larga, son esa gente que te miran por encima del hombro. La gente de que compartes cartel con ellos, por ejemplo, que a mí me duele muchísimo eso. Yo se lo digo a mi banda, digo, oye, si compartimos cartel con alguien, nos quedamos al concierto. No, yo es que me voy, que me voy a fumar un cigarro, es que me voy a comer, es que me voy a hacer qué. Digo, joder, tienes no sé, tío. Correcto. Pero igual que te digo una cosa, Manuel. Si yo veo que de mí pasan y no me ven, si tú tocas después, pues te follen y me voy a emborracharme. Tres cuartos, claro, lo mismo. Y lo he hecho, ¿eh? Mientras. Yo creo en, igual que os digo, igual que lo de apoyar lo del Mecha, yo también he estado hasta el apoyo. Y muchas cosas que os voy a decir, os digo porque quede claro ese aspecto. Hablo yo como Ale, que no tiene que ser la opinión de los otros. No te preocupes, pero se entiende. Cada uno también, eso, hay cosas que comparten opiniones conmigo y otras que no. Yo también, a lo mejor, sabéis lo que me pasa. Que yo muchas veces pues, me he tragado mucho de organizar, mucho de los conciertos que no sea, por peso gordo lo llevo yo la mayoría en muchos aspectos. Entonces yo también a veces termino muestra la polla de muchas cosas que los de mi grupo, por ejemplo, no han sufrido en ese aspecto. Pero yo te digo, yo en ese aspecto de que no apoyen, por supuesto, de después la gente que se va dando. Yo por eso, por ejemplo, al Facebook incluso yo dejé de llevarlo, que se lo delegué a Oscar porque me daba tanto asco meterme, que es que no preferí que lo llevara él y no me metamos. Yo no tengo ni Facebook personal ni nada, lo tengo por el grupo y todas las cosas que hago en mi cuenta son solo cosas que salgo cantando historias de esas. Pues, como no me gusta tanto lo que es cosas de esas, pues yo te digo, después se dan de pecha de que apoyan la cena, de que compran merch y eso, y un mojón. Nada más que enseñar la camiseta que te han regalado. Si no te la regalan, ni la compras. Pero bueno, con buena hemos dado. Entonces un poquito. Nos juntamos mira, con hoy estoy guerrero. Nos juntamos con Ale una tarde y rueda en cabeza. Este para hacer el festival de Me Cago en Tus Muertos Fest. Vale, y vamos cuatro pero o cinco. Yo te digo, yo hay cosas que. Yo te digo, y yo no. Aquí no vamos a hacer ni más bueno ni más nada, pero yo te digo que hay cosas que creo que no. Yo lo que no creo es la injusticia. A mí la injusticia me toca mucho la polla. Yeah. Totalmente. Entonces. Cuando tú ves que la gente pues, se lo lleve igual calentito que tú y es injusto, pues, y tú has hecho un esfuerzo grande y la gente no lo hace y después tampoco te lo reconocen, pues a tomar por culo la bicicleta. Básicamente. Bueno, vamos a volver un poquito a dar. Yo he estado revisando estos días y demás. O sea, ¿por qué son esos mil rostros y cómo salió la idea del videoclip que hemos estado viendo? Porque salen, coño, sale Lolea en una foto el videoclip, sale Caín, sí, me parece que también salía, que hostia. Sí, Caín es el protagonista de la otra chica. Da un poquito de miedito, Da un poquito de miedito en el videoclip, sí. El tío, vamos. Pues la idea de lo que era, sí surgió más o menos. Yo te digo, mil rostros se compuso el cuarto del disco. Pero yo a mí la verdad que ese tema desde el principio pues, siempre me ha llenado mucho. Incluso cuando íbamos componiendo el resto hasta llegar a los siete, lo de eso ha sido de los temas que me ha llenado. Entonces, bueno, surgió la idea de la historia, creo que lo sabéis más o menos, la historia de un asesino en serie. Que cuenta la historia, lo que le pasa yo muchas cosas, que lo que escribo es pensando, poniéndome en el lugar de gente o de cosas y escribo un poco y era de un asesino en serie. Entonces, bueno, la idea era un poco también que un poco lo que queríamos hacer como partícipes, que la portada del disco saliéramos nosotros, salen las caras de Lorea, las caras de la gente, un poco teníamos, yo también que veo muchas series de estas de asesinatos con mi mujer, entonces, pero se lo tenía ahí mamado lo de eso, entonces era que saliera la portada, que saliera toda la gente, y la idea de cómo era la habitación con todas las caras, pues solo teníamos muy claro, más o menos, ya empezaba ellos a esta gente a meterle los deditos con la idea de eso. Caín, que yo te digo, que después se ha convertido en cuñado de Oscar, pero ahí era compañero nuestro del local al lado. Y lo conocíamos, entonces un poquito surgió también el aspecto que él tiene, pues daba mucho juego para vídeo, entonces sí. Surgió. Y la idea la teníamos bastante clara de cómo iba a ser la portada y cómo iba a ser el. De cómo iba a ser el vídeo, más o menos, incluso el vídeo teníamos ya más o menos pensado antes de terminar el disco de grabarlo, ¿vale? Y era un poquito eso, la idea del asesino en serie, de la habitación y de darle también un poco lo de toda la gente que estaba participando en el disco, un poco apareciera en la portada. Muy bueno, tío. Sí, y lo que más complicado me parece, ¿no? De las dos o tres veces que los vi en directo, no me acuerdo, era transmitir en el disco la fuerza que tienen ustedes en directo, pues una banda de directo, ¿vale? Hay bandas que suenan bien en el disco, está todo bien, no sé qué, pero el directo de ustedes es muy contundente y el disco yo lo escuché también con esa cosa diciendo, a ver cómo me llega. Loco, llegó, está bien. No, no sé, a lo mejor nuestro disco como producción, y no obviamente a Rubén, que no la producción, no le voy a criticar nada, por supuesto, pero digo que a lo mejor nuestro disco, no sé si es más parejo entre lo que hacemos realmente y cómo está grabado el disco. No sé si me entendéis. Hay gente que puede grabar un disco que sea la megapolla, pero a lo mejor después en directo no tienes cojones de defenderlo. Nuestro disco a lo mejor no es la megapolla, pero a lo mejor en directo defendemos suena más parejo a como suena en el disco. Que no es ni mejor, como digo, un poco de antes, que no es ni mejor ni peor, pero yo creo que es más justo un poco que lo que tú grabes, que es como que esté al final. Con pasta todo el mundo graba y con Bueno, pasta todo el mundo suena la polla. efectivamente. Claro, pero después estás en una sala del orto, en un pueblito de no sé qué, y ver cómo puedes hacer, quitando, ¿no? Los Claro, requerimientos es técnicos. como todo, oye, que también es injusto, pues muchas veces en directo, como habrá pasado a vosotros también, hay veces que suena peor y hay veces que suena mejor, hay veces que te gusta más y la gente se va a decir y dice, yo, y suena de la polla, tú dices. Si yo sueno un carajo, si no me Yo no gusta me lo que he hecho. escucho. Y Vale, por acabar un poco la sesión, y en verdad lo vamos a acabar un poquito así de. No de bajona, sino es un plan. O sea, que quiera que no, lo que sufristeis ustedes cuando pasó lo del robo, realmente fue algo que sufrimos o empatizamos todos, porque nos quedamos un poco helados. De vosotros hecho, estabais cerca, vosotros estabais cerca. nosotros, yo siempre lo decimos y lo recordamos, me está poniendo los pelos de punta a acordarme, de que nosotros nos libramos porque éramos la última puerta de aquel local, de aquel Joder. pasillo. O sea, por eso nos libramos. Vale, sí. O sea, realmente, ¿cómo fue la recuperación de eso, tío? Disculpa un segundo, ¿no? Perdona. Para poner en situación a la gente que no es de Sevilla, que no está al tanto de esto que ha pasado, ¿no? Que fue un palo bastante gordo para todos los que somos de acá de la zona, que sabemos que es un esfuerzo. En un momento determinado del año 2019, en una sala de ensayos donde hay muchas bandas de muy buen nivel de aquí de Sevilla, se pegó un palo premeditado en los cuales han vaciado varias salas de ensayo. Los más afectados creo que habían sido ustedes. Y nosotros al final por cuantía económica, pero al final jodido también estaba. Bueno, yo digo una cosa, los chavales del grupo de al lado, pues uno de ellos lo tuvieron retenido, entonces yo te digo, yo que les decíamos entre Claro. nosotros, nosotros ha sido material, pero pasar el rato que pasó ese hombre, aunque haya perdido económicamente menos, No, yo creo que claro. eso no tiene precio. Entonces, en ese Claro. aspecto, digamos, los más afectados fueron esa Sí, gente que sí. le cogió a uno el pastel allí en medio y no sabe qué va a pasar con tu vida porque esa gente iban a hierro y eran Sí, preparados, eran entre entonces. comillas profesionales, ¿no? Que Sí, sabían a lo entonces que yo digo, iban, ahí era no un hay, de grupo de esto no estamos pibes hablando de borrachos. un juego, ni de una navajita, ni de un robo. Entonces, yo te digo, en ese aspecto, ellos, pues después hemos salido todos perjudicados económicamente, unos más, otros menos, incluso entre mi banda había gente que ha salido más perjudicada, yo dentro de cabeza salió menos, pero también eso. Entonces, bueno, pues un poquito todo. Al final, la putada, pues es simplemente la ilusión que, no sé si os pasa a vosotros, yo digo, nosotros llevamos en ese local pues prácticamente los 11 años que llevamos hasta entonces de grupo. Claro. Y tú vas allí, yo he ido solo, he ido con mi perro, he ido con mi mujer, he ido con mi sobrino, y tú ves aquello y vas allí, y digo, mira, he estado allí, hemos estado juntos todos, entonces he estado grabando allí parte del disco, hemos estado grabando allí parte del disco, entonces tú estás allí, tú te lo tomas, estás seguro, y tú llegas allí y llegas con todo aquello roto, con todo aquello, porque yo cuando llegué, pues a mí me avisaron el dueño de los locales, el Tony. Y yo cuando llegamos allí, pues yo tampoco era solo, yo la verdad fui un maricona y me fui con dos más del grupo en mi coche porque no me atreví a ir solo. Y el otro chaval se llegó solo. Y yo te digo, aquello era como de película, pues todas las naves reventadas, un coche roto allí, el que había con los alunizajes, toda la chatarra que habían soltado del camión en la puerta y todas las puertas rotas, nuestro local medio vacío, entonces pues fue una locura, pero bueno. Claro. Yo creo que es importante que diga esta gente, digo, yo sé el grupo se tiene que acabar, se acaba, pero que no sea porque no jodan a alguien. Si uno tiene, no le gusta ya, está cansado, tiene otras ambiciones personales, yo lo puedo entender, o sea, yo entendería. Es más, nosotros ya tenemos hablado más o menos que en el momento que uno se vaya deja de existir porque no tendría sentido después de tantos años. Yo no voy a empezar ahora de cero después de 11 años, de 12 años que llevamos ya con otra historia, con otra gente, no tiene sentido ya, porque al final es una cosa que hemos construido entre los cuatro, básicamente. Entonces, no. No es como otro grupo que tiene menos, o tenéis menos, o sea, mejor vosotros tenéis menos edad. Yo nosotros como espera empezar de eso Sí, ya no quiero más, no, no, es que claro, no, no. pero es lo que te digo, o sea, yo cuando me enteré de aquello digo, ¿cómo se van a levantar a esta gente ahora, tío? ¿Eso no había sido después de un fin de semana que habían tocado o no? No, nosotros ahí, te hago memoria, vamos a ver. Nosotros ahí creo que fue el concierto después que tocamos con Brutal Fin, pero habían pasado meses. No, nosotros sí, el último concierto que tocamos fue antes del coronavirus, que ese fue cuando tocamos en Albacete, y por lo menos fue el día antes del coronavirus, nos quedamos bien la pinita antes de que cerraran esos por el 7 de marzo, y fue justo el fin de semana. Claro, es verdad que estábamos en los palacios, vale, sí, es verdad. Entonces, digo, sí, fue coincidido con el palacio, pues nosotros tocamos en Albacete en ese fin de semana. Sí. Y yo te digo, y bueno, pues fue duro, y fue eso, y al final también nosotros hablamos un poco de intentar apoyarnos, de estar... Yo sé, yo la frase lo resumí antes un poco. Me parecía triste terminar de esa manera, simplemente. Porque uno hijo puta, yo voy a decir claramente, te roben. Entonces, pues eso, pues no nos parecía eso. Y más, yo te digo, yo ilusionado ahora, pues eso, estamos ya empezando, bueno, componiendo el tercer disco. Estamos ya en todo el coronavirus, vale. Nos da para empezar a comprar el tercero. Bueno, pues vamos a buen ritmo, yo te digo, con ganas, ¿no? Pues fantástico. Al final, marcarnos pequeñas metas y eso, y crear otra vez la ilusión de querer seguir tocando, ¿no? Y es verdad que estamos en otro sitio nuevo, estamos en algo parecido a lo que queríamos y estamos aislados del mundo y allí, yo siempre digo, nadie sabe que estamos allí. Que mejor, vale, ya fue. Bueno, nadie sabe que estamos allí, entonces, bueno, pues también es otro sitio para nosotros y estamos a nuestra bola y yo te digo, ya esperemos que no pase nada más. Esperemos que no. Y yo te digo, pero bueno, hay que mirar para adelante. Yo en la vida, yo esto lo aplico tanto al grupo como a la vida en general, pues intentar eso, tener ilusión y mirar un poquito para adelante. Y que las cosas se acaben por otras circunstancias que sean personales y, bueno, en eso no podemos, temas laborales, temas eso, pues todo eso es comprensible y en la vida, al final esto no deja de ser un entretenimiento, un hobby, como queramos llamarlo. ¿Vale? Vale, entonces yo te digo que en este aspecto yo te digo, vamos a intentar tirar para adelante y yo te digo, y esperemos que en un añito tenga otro disco de BAT. Ojalá. Bueno, pues nosotros somos dañitos, no somos de Para cerrar la sección, si te parece, ¿qué tema te gustaría escuchar? Que escuchemos. ¿De cualquier grupo? De lo que pues vos mira, quieras. Apoyo Nine Guardian no, Iron Maiden tampoco, Dream Theater, no tengo ganas de progresivo. Venga, yo un grupo de una banda que ha tocado mucho con nosotros y es el tema que más me gusta de ellos y también tiene significado porque habla de nuestra tierra, entonces la Andalucía de Cloud Day. Buenísimo. Estupendo. Buenísimo. Vamos con eso y ya regresamos para el Matar al Buitre de dos tiros con Ale de DAD. Estoy hablando, te andan criticando y de ti se decía que vivía siempre en romería, pero que envidiaban tu alegría de Córdoba acá y de Huelva a Almería. La Lucía nada te reemplaza por tu clima, tu gente y tu raza. En tu estrecho dos mares se abrazan, rebosa de empeño, valor y esperanza. Sabes que eres mi mayor tesoro por tu arte y por tu embrujo moro. Por eso yo te canto y te lloro, tú sabes que sí, que por ti lo doy todo. We'll be right back. andaluces y andaluzas, de norte a sur, de este a oeste, esta es mi tierra, Andalucía. Yo. Hoy en día yo solo pienso en ti, eres mi veneno y mi elixir. Hoy mi mente y mi cuerpo quiere huir y sigue el curso del Guadalquivir. Yo, hoy en día yo solo pienso en ti, eres mi veneno y mi elixir. Hoy mi mente y mi cuerpo quiere huir y sigue el curso del Guadalquivir. Yo, hoy en día yo solo pienso en ti, eres mi veneno y mi elixir. Hoy mi mente y mi cuerpo quiere huir y sigue el curso del Guadalquivir. Yo, hoy en día yo solo pienso en ti, eres mi veneno y mi elixir. Hoy mi mente y mi cuerpo quiere huir. Continuamos en Tres Buitres, el Under Podcast grabado desde Sevilla con 55 grados de calor. Va bajando la temperatura. Sí, ya ha bajado. Va bajando la temperatura. Continuamos con la gente de Dad. Casi digo otro nombre. Okay. Pero bueno, está Alejandro ahí muy cómodo con sus toneladas de gazpacho y demás. Y entramos a recordarles, porque hay que decirlo cada tanto, ¿no? Que sí. Si es miércoles nos estás escuchando en cdmusicradio.com, si es domingo nos estás escuchando en asaltomataradio.com, si no también te puedes meter en archive.org, pones tres buitres, el 3 es un número, y te van a aparecer la mayoría de programas que hemos hecho en el último trimestre. Te metes en iVoox y no sabemos bien qué pasa, porque como no pagamos y este se mete con toda la gente de acá de Sevilla, creo que es un poco por eso. Será. Así que, bueno, comenzamos. Muchas gracias a todas las bandas que nos están mandando correos para que los pinchemos. No respondemos porque no tenemos un correo oficial todavía, pero que vamos a ir programándolo muy lentamente ahora que llega el verano. Me asusté, boludo. Lo vi de golpe aquí, Antonio. Estaba ahí. Es un orandote así como Jeff Bridges y eso. Llegamos a una de las secciones más famosas y menos valoradas de Tres Buitres. ¿Quién no la valora? Yo. Vale. Entonces, vamos a atacar con nuestra batería de preguntas de matar al buitre de dos tiros. Como ya lo saben, es un anagrama de... No es un anagrama. Bueno, dale. ¿Lo vas a explicar o no? No, explícalo vos. Yo lo siempre me con el culo a ver si descongelo la cerveza. Ahora, te dejo con él. Ahora vengo. Vale. A ver. Hablen de ustedes los músicos. Primer disco que te compraste en tu vida. Creo que fue el Greta Green de los Migos. Oh, ¿cuál? ¿El Greta Green? El Greta Green. Que sí, viejo. No es tan joven que no sé. El de la vaca con el piercing. Hostia, tío. No, no puedes hablar. Espérate un momento. Hombre, ¿tú estás en el programa o no estás en el programa? No, pero que no se haga el pendejo. Tiene como 50 años, boludo. ¿Cómo va a ser el primer disco Greta Green? En el 94. Sí, el Greta Green que me compré yo. Sí. Sí. ¿Y qué tenía? Sí. Otro tema, las cintas que me grabaron o cosas que empezara a escuchar antes. Pero el primer disco que me compré era gris. En el 94. ¿Qué tenías en el 94? 25 años, o sea, por lo menos. Tengo 41 horas, pues fuera de la cuenta. Ah, no, está bien, ya está. Tenías 3 menos que yo, vale, no importa. 14 años tenías, vale, vale. ¿Tienes pensado seguir pisándome la sesión? O... Disculpame. Ah, vale. Es que no, ya he hecho la primera pregunta, ya... No, ya me pareció que estaba así un poco como... Vale. Muy Telecinco la cosa en el... ¿Primer concierto al que asististe? El de Maluma. Pues creo que uno de los mepises que llevo chanclas. Buenísima, gran banda. Vamos mejorando, tío. Es que gran banda. Manuel, no te... Yo estoy siendo sincero, ¿eh? No, a mí me encanta. Es eso. Guay. Si bajan la vesta del disco ahora de Mil Rostros, ya sabemos que... No, pero bueno, está bien. Entonces no iba a escuchar ni guturales. Hostia, ya ves, pues tú imagínate, claro. Los anclas en guturales, tiene que ser brutal, vamos. ¿La banda que más veces has visto? La banda que más veces he visto, pues creo que puede ser Socio Alcohólica. Bueno, mira, va subiendo. Creo que sí, de repetirlo muchas veces, creo que sí es Socio Alcohólica. ¿El último concierto que viste antes del confinamiento? El último concierto que vi antes del confinamiento, déjame que piense. Déjame que piense. ¿Cuál fue, Ale? El 7 de marzo estabas tocando en Albacete. El 7 de marzo, pero después de por aquí que haya visto... Pues, no dice mi mujer, me está diciendo, me está soplando Metallica, ¿no? Pero Metallica, Fernández, puede ser Metallica a lo mejor, puede ser Metallica. ¿Qué Metallica cuándo fue? No, Metallica fue en verano, pero después puede ser que haya ido por un concierto. Ah, vale. Es que los fines de semana en Sevilla no estamos mucho, estamos por ahí. Ay, señor. Creo que sí, creo que fue, no sé si fue Metallica, ahora mismo la verdad que de cabeza no te sé decir. No, yo creo que fue después, ¿Metallica fue o fue lo de, cómo se llama esta gente de Madrid? Vita y Mano pudo ser el último que vi aquí. El que estuvo con Cabo Borgea, aquí sí. En Sevilla. ¿Puede ser, no puede ser a lo mejor Vita y Mano, puede ser, no sé ya por fecha, ¿no? Sí, o sea, pero no. Eso fue este año, ¿no? Sí, claro. Eso fue este año. No sé si puede ser, si fue Vita y Mano, entonces puede ser Vita y Mano. O sea, ahora mismo la verdad que de memoria no sé. Cabo Borgea, sí. ¿Una banda con la que te gustaría tocar? Pues mira, una banda con la que me gustaría tocar, pues yo con mis corderos de Dios, con mis lados, no me importaría hacer, pero me lo de ellos. Te digo. ¿Y una banda nacional? De así de tipo nacional, porque Social Cólica se me gustaría. Tuve la oportunidad de subirme un tema con Caos Day, que fueron teloneros de ellos, la última vez que fue en Sevilla y me toqué un tema con Caos Day cuando ellos fueron teloneros de Sociedad Alcohólica. Así que en parte la espinita me la quita. Eso cuenta. Nos vamos acercando ya, como yo digo, poquito a poco. ¿El concierto más extraño de edad que tú recuerdes? Que ya hayan dicho ustedes, tío, esto no lo vamos a olvidar y que ve lo que nos ha pasado aquí, tío. Con demás problemas de sonido, uno en el underground en Alcalá de Guadaira. Ese concierto de sonido era para decir, tío, es que ¿a qué coño suena esto? ¿Pero esa sala sigue viva? Esa sala creo que sí sigue viva. Hostia. Pero yo allí es verdad que hace mucho tiempo que no tocamos. Entonces, estoy hablando, yo cuando hablo de algunas cosas, estamos hablando de hace esos 7 años, 8 años. No, digo, yo hace más o menos esos años yo he ido alguna vez a esa sala, que no iba nadie, o por lo menos que yo recuerdo, no iba mucha gente. Y yo no recuerdo, hasta que tú no lo has mencionado ahora, yo no me acordaba de la existencia de la sala. Mira, pues que esa fue una vez. Mira que hemos tenido conciertos, porque una vez que tocamos allí con Terror Urbano, sonó la cosa de puta madre y salió la noche cojonuda. Pero con esa sala de ese concierto tengo un especial mal recuerdo en el sentido, no por Andrés, que es el dueño de la sala, que siempre nos trató muy bien, pero por tema de sonido y sonido. Sí, claro. Ha sido de recordarse un poco más peor, no sé. ¿Una manía antes de tocar? Pues escupo mucha agua, me juego la boca mucho con agua y la escupo mucho. Escupe mucha agua, sí, ha dicho que escupe mucha agua. Y la manía lo de tocar en pantalones cortos. Ya puede estar en Siberia a menos 5 grados, lo de tocar en pantalones cortos creo que... Esta gente se mete conmigo porque dice que es para enseñar los tatuajes, pero aparte con pantalones que he tocado alguna vez hace mucho tiempo no me siento cómodo con eso. Pero que la manía mucho, lo del agua sí lo hago mucho, lo de coger agua y echarla. Bueno, has dicho antes que una banda nacional que te guste es Sociedad Alcohólica, que es una de las que tenía que preparar. ¿Una banda local? ¿Que me guste? Sí, de por aquí, de Andalucía, cercano. Bueno, Scrooge sí nos gustaba mucho, que eran de Jaén. Uh-huh. El Brutal sí nos gusta lo de eso, y después yo, Marapunta, por ejemplo, pues, aparte de tener amistad con ellos, pues me gusta eso de bandas andaluzas así, te diga así a bote pronto. Digo, pero Scrooge, por ejemplo, que sí que tocamos con ellos y nos gustaba mucho grandes Jaén eso y bueno. ¿Y una que no te guste? ¿De aquí? Porque pregunto, ¿y una que, vale, ¿y una que no te guste? Vale. Bueno, no, que no me guste, pero en general, así de... ¿pero en general Andalucía? Sí. Los delincuentes, así con mi mujer, coñazo más consciente de mi vida en el Viñarro. Quería dormirme de pie. En cambio, os digo una cosa, el chaval este que se murió, Miguel Benítez, sí me parece que era el artista de ese grupo. Los otros viven un poquito más del cuento. Pero que yo te digo, ese ha sido de los conciertos más coñazos que he visto. Y Macaco creo que lo odio con todo mi corazón. Dice, creo que lo odio. creo, no tendría que pensar. Macaco, yo creo que ha sido de los grupos que no, tampoco, yo que sé, al final es como todo, tiene que haber de todo en esta vida. Uh-huh. Pero de los grupos que no me gusten así, creo que eso me ha parecido un absoluto coñazo. También porque los he sufrido teniendo que tragarme el concierto. Entonces eso también influye bastante. Es válido. Una sala de Sevilla para tocar. ¿Para tocar? El holandés. Yo el holandés sí le tenemos especial cariño y especial... No sé, me ha gustado tocar y tampoco hayamos tocado en 800 salas de Sevilla. pero digo, de las de que hemos tocado, esa es la que... La X también me gustó mucho cuando tocamos, me parece que tiene un buen sonido, pero si me tengo que quedar con una por el ambiente, por cómo me gusta cuando entro allí y vamos a tocar y digo, hostia, esto es la polla, el holandés. ¿Un festival en global en donde te gustaría participar? ¿Donde te gustaría que tocara DAD? Hombre, yo, si es verdad, yo pues, en uno así que tuviera más repercusión o algo, por lo menos que tuviera la oportunidad de que te escuchara más gente, porque yo sé, en un resupo, si me dan ahí, voy a allí eso. Que, pero un tipo que fuera más tipo metal, no sé si me entendéis. Yo un festival que son de mil combinaciones y de mil cosas, no. Un tema de un festival que fuera de metal, con un resupo yo firmo. Yo sé que a Galicia yo pago me pago el viaje y la gasolina y todas las cosas. Del tirón, tío, ya te digo. Bueno, venga, vamos a lo complicado. Las bandas tributos en pocas palabras. Pues yo las bandas tributos no las comparto, sobre todo cuando una banda tributo que de un grupo que está extinto le puedo ver, llegar a ver algo de sentido. Una banda tributo de un grupo que puede ver un festival, una banda tributa metálica, no la entiendo. Porque al final vas a lo fácil. Yo, así, hay grupos, hay bandas tributo y como gente que está en bandas tributo y tocan muy bien. Y digo, pero no, lo que veo es un poco que al final un poco lo fácil. Entonces, cuando has tributo de que no existan ya, una banda de tributo, yo sé, algo. A los Beatles. A los Beatles, pues lo puedo entender, una banda de tributo a los Beatles. Bueno, pues no existen los Beatles, pues tocamos canciones de los Beatles, ¿no? Pues una manera también de tenerlo. Entonces, una banda de tributo al Lito, a Metallica o a llamarlo como sea, pues no entiendo. Y en el Lito toca Miranda, que no conozco, hombre, ¿no? Eso, entonces, el, imagino que el tributo a los delincuentes que toca uno de esos te tiene que volver loco, ¿no? Porque ya tiene que ser. Está. Y bueno, es como dice Oscar, el Nova Más es como dice Oscar, que es Sepultura, que es una banda de tributo de ellos mismos. Pero bueno, vale. Ay. Que conste que tengo el logo de Sepultura de todas mis piernas. Bueno, éramos chicos. Pero yo tengo el de Biohazard. ¿Quién es el tributo de sí mismo en Sepultura? ¿Los hermanos Cabalera que se están dedicando ahora mismo sin estar en Sepultura tocando los discos que ya no son suyos? ¿O los que siguen en Sepultura realmente? Todo un poco. Todos viven al final del cuento. Uno en un sentido y otro en otro. Te digo una cosa. Yo hacía tiempo que no decía, lo he dicho ahora, que el disco que ha salido hace pocos meses de Sepultura me parece un discazo. Es un discazo. Yo hacía años que no escuchaba un disco de Sepultura, que yo me quedaba en plan de, hostias, ¿esto qué carajo es? Me parece un disco tremendo, ¿eh? Yo creo que Andreas Kisser dijo, vale, ya estoy libre. Ahora voy a hacer lo que yo quiera y... Voy a centrarme. Ya vale, pero que más de 20 años. No, pero está la sombra ahí, pesada. Es como... Yo te digo, yo lo del dos grupos tributos creo que un poco eso, porque al final las salas van a lo fácil, la gente va a lo fácil y entonces es un poco... No es que te quiten espera, pero al final yo te digo, seguramente al mejor que va a la banda de tributo no iría tampoco a BADAD. Entonces, pero que bueno, que en un momento dado, pues al final las fechas las copan o eso y... Digo, al final es más complicado para los otros un poco, pero bueno, yo no lo comparto, no creo que tocar nunca en una banda de tributo. ¿Y los medios de comunicación? Los medios, si te refieres a los de los medios más tipo local, no entiendo, pues suscribo un poco lo que decía, pues hay medios que son más colegas, de la banda de mi colega, pues le doy bola hasta la sociedad, la banda, la otra, pues hablo, pero hablo de puntilla, o ni hablo de ella, y... Y un poco una persona, tampoco es que no me gusta decir algo, bueno, que al final de la escena bastante metalera y que eso, y le decía, digo, al final también muchas veces no se tienen en cuenta los logros, las pequeñas cosas que cada banda va haciendo. Entonces, y se tienen más en cuenta otra serie de logros, de amistad o de servilismo, pero más que muchas veces amistad, yo veo servilismo, de yo te doy para que tú me des, para que yo te doy para que tú me des, entonces un poco más en ese aspecto. Pero bueno, yo qué sé, yo al final, no sé, yo creo en la libertad y que al final, o sea, si hablamos ya de los medios musicales en general, los medios de comunicación, se supone que tienen que vivir ante todo la libertad de opinión, ¿no? Y cada uno tiene que decir lo que le salga del Pepe en el medio de comunicación. Si está sesgado, no es un medio de comunicación como tal, ¿no? Claro. ¿Te gusta Drago? Es propaganda en un sentido o en otro, ¿no? Sí, de una forma u otra. ¿Te gusta el proyecto de Drago? El que era el vocalista de Little Man. Drago no me mola mucho, la verdad. De todas maneras. No me mola mucho porque de donde yo comparo un nuevo sol con la canción que saco, que no me sé el título, la de Reto, solo tenía oportunidad también, hay que ser justo, de solo escucho una canción de ellos. La de Samurai. Hostia, la... Y lo veo la noche y el día, tío. Vale. No sé, yo en mi opinión, ¿eh? Sí. Digo, en ese aspecto, si algún nuevo sol, tío, obviamente no sé cómo compondrán ellos, lo que influye del que esté o que no esté componiendo, lo que sea, Pero la manera de cantarlo, yo te hablo de la manera de cantarlo, la manera de letra y la manera, no sé, tío, yo creo que no hay color, tío, entre la letra, la manera de interpretarlo, la manera, la fuerza que le mete, no, no hay, yo creo que no hay color, ¿eh? Vale. Pero te digo, yo qué sé, es opinión, al final. ¿Por qué? ¿Por algo en particular no es eso? No, pues soy un cabrón, entonces me dedico a prensa, entonces cada tanto. Digo, el titular del nuevo podcast de Tres Buitres. Dad odia a Dad. No sé, yo creo que un salto diferencial grande, no sé, no por eso, no, sino. Y yo te digo, y la gente, los músicos que están, porque algunos coincidimos una vez tocando, creo que Overdown, ¿no? Me parece que eran dos músicos de Overdown los que están ahí, sí, que es el batería y un guitarra, y la banda Overdown sonaba muy bien, la verdad. Y no sé, y no digo que suenen mal, pero claro, yo pues como en las comparaciones, me hice las comparaciones de esos medios, si yo comparo. ¿De dónde estaba? ¿Dónde estaba ahí? Y digo, hostia, pues yo salto, lo sigo viendo. Claro, es un proceso. No, venía la pregunta un poco, no por similitud de estilos, pero dentro del metal, sí, español hay una línea que sigue más o menos, ¿cierto? Que cantan en español, que tienen sus composiciones y claro, se le han pegado tantos palos que última dice, bueno, ha sacado algo y están las dos partes, ¿no? Los que rechazaban un poco y los que lo están apoyando a toda costa. Entonces, a mí por suerte no me ha tocado. No, yo te digo, yo apoyar y respetar, creo que hay que respetar siempre. Sí, no, eso. No, ahora no, si tú me dices, es que me gusta más, pues me gusta más un nuevo sol de Vita y Mana que la canción que han sacado ahora esta gente en ese aspecto, ¿no? Claro. Aunque se ha gustado a Javier Cardoso, ¿no? Pero bueno, no. Como cantante me parece cojonudo, ¿eh? Obviamente que aparte de eso, como cantante me parece cojonudo. No, si una cosa no quita la otra, estamos analizando otra cosa, que no iba con ningún tipo de... Me queda una pregunta nada más. Lo digo por si queréis seguir ustedes aquí debatiendo. No, dale. Soltala. Bueno, antes has dicho que te gustan mucho las series de asesinos. De hecho, la canción de Mil Rostros está ubicada en lo que es la mente de un asesino y demás, ¿no? Si tuvieras que escribir sobre un asesino, ¿a quién elegirías? ¿Al Lute o a Farruquito? Hostia. A Farruquito, como hacer. Es que no quiero saber, no políticamente correcto, que para estas cosas soy. Farruquito parece un asesino, pero un asesino hijo puta. Está el hijo de Dios también. Quien te dice Farruquito te puede decir Ortega Cano, también me vale. O sea, sí, no. Sí, un eso, exactamente. Entonces, y yo que vivió casos cercanos de accidentes de tráfico, esas de esas, pues, tío, es que eso. Como al final, un asesino, yo te digo, yo más, no salgo tampoco a ningún asesino la violencia en ninguna parte, en ese aspecto, ya sea de una manera o de otra. No lo sé, lo que quiero no es disculparlo. Si tú tienes una mente enferma, no es que lo justifique, pero puedo llegar a entender que no riegue todo lo bien que tiene que regar. Si tú eres plenamente consciente de tus facultades y lo haces, me parece a mí un puta que el que no es plenamente consciente de sus facultades. Es un poco, es la diferencia que haría un poco en ese aspecto. Sí. Y no estoy justificando entenderme ningún tipo de las dos, dos violencias o de los dos tipos de asesinato, pero yo creo que una mente que yo lo interpretaba la canción por ahí en ese caso, más tipo de la mente que no, lo que le pasa a una mente que no está sana y que no está en su sano juicio, como se dice normalmente, ¿no? Lo otro, un loco que va a beber, que va a eso y revienta vidas y revienta familias, pues es un hijo puta, ¿no? Ya. Bueno, para cerrar esta sección entonces, si te parece bien, te estoy viendo la camiseta de Disturbed hace un rato. Sí. ¿Pinchamos Shout? La versión de Shout. Yo me gusta más la de Bayhead Football. Si tienes que pintar una, se pincha esa. Bueno, vamos a escuchar Disturbed y sea que se entere cuando escuche el podcast que es lo que pinchamos al final. Vamos con Disturbed. The chaos. Hola, ¿qué tal? Soy Santi Pequeño Ternasco, director de AsaltoMataRadioRock.com, la radio online de rock. Emisora, plataforma en la que podéis escuchar, disfrutar o sufrir de este programa, de estos tres buitres. Uno leonao argentino desmelenao y otros dos sevillanos que, bueno, que además reúne pues un poco las características, ¿no? Que la idiosincrasia de esta plataforma, que es que reúne todos los acentos del idioma que compartimos todos, tanto locutores como audiencia, ¿no? Que es el idioma de Cervantes. Solicitabais una canción que nos gustase mucho, de metal. Bueno, pues empezando por metal, Metallica. Ahora me empezarán a tirar... Empezarán a tirar piedras desde todos los lados, ¿no? Por pedir a Metallica. Pero es que, bueno, con los tiempos que estamos corriendo, ya no lo digo por el coronavirus, sino por, en general, los últimos tiempos, yo cada día estoy más harto de oír lo de que la justicia es igual para todos, y eso es una puta mierda. Es una mentira como un templo de grande. Entonces, de Metallica quiero escuchar Unjustice for All, que creo que deja bien claro desde hace muchos años ya que la justicia no es igual para todos, ni mucho menos, y además es un tema que me encanta, qué cojones. Así que aupa y esos tres buitres, aupa y asaltomatarradiorock.com, la radio online de rock. Saludos de vuestro amigo vecino Santi Pequeño Ternasco. We'll be right back. Continuamos en Tres Buitres, el Under Podcast que se emite desde Sevilla. Ya hacen 62 grados de temperatura. Ya subí otra vez. Sí. Son cosas que pasan en la vida, por algo vivimos en Andalucía. Bueno, vamos a cerrar con Ale, de Edad, con una sección que te la vamos a tirar en la cara de golpe. Pero nada, esta sección se llama... El buitre que mató a Mustaine. Imagínate que mañana te despertás, viene tu mujer y te dice, o el perro con el móvil, y te dice un mensaje de tus compañeros y te dicen, Ale, no vengas más. Ya está. Te quedás solo, fuera. Dad, no perteneces más a Dad. Fuera, la mierda. ¿Qué músicos convocarías para vengarte de tus compañeros de Dad que te echaron a la mierda? De ahí lo de buitre que mató a Mustaine. ¿Conocido o no conocido? No conocido primero. No conocido. Bueno, pues tendría que ser tres, ¿no? Lo entiendo, ¿no? Sí, lo que claro. Quieras. No, en una de esas quieres armar un solo de flauta o de jazz o algo, yo qué sé. Tal vez. No sé, como el Olía María, como el Olía María, aunque los dos cantamos el Olía María. Después de bajita Jesús de Cabo, ¿no? Pues podría ser uno. Y de batería, no sé. De batería rápido, mismo. Espérate. Yo es que no me he enterado, ha dicho Jesús de Cabo. Jesús de Cabo de bajita, digo, como le haría algo que fuera cantante. Componéis, sí. Pero lo está haciendo rapidísimo. Sí, lo tiene pensado. Ya tiene pensado. Ya tiene pensado. O sea, que y, de batería, sí me pilla el mal. No sé, ahora mismo no se me ocurre quién pillaría de batería, la verdad. De batería, como que es mi amigo que a mí no me dejaría tirar. Ese estaría allí conmigo siempre. No, ese fue el. Ese fue el que te echó. Tú piensas que ese fue el que te echó de edad. Pues no sé ahora mismo, coño, de ahora que piense de batería, no sé. ¿Y de guitarra quién ha dicho? No, de guitarra no he dicho ninguno. Ah, hombre, bueno. de guitarra me quedaba con el Miranda de Marabunto, que para ponerle un piso en la playa, ¿eh? También te lo digo, ¿eh? Bien. El de los perros largos de Marabunta, ese toca el muchacho. Sí, toca el animalito. Otro que le tengo mucho aprecio, que es Paco de los Verdugos de Málaga, que le tengo mucho aprecio. Y no sé, después, ¿quién más pienso, tío? Te falta batería, tú. A todo el mundo le falta batería. Usted tiene un pendejo de 6 años ahora, como Mauser también. Tienen chavales de 14 años. No sé, ¿a quién? Venga, no sé quién metería, tío. La verdad que ahí me pilláis, tío. Buscate una banda del norte, una de Madrid buena, así tipo... Oye, meto a la Fe Berenjena, si meto una meta a la Fe Berenjena, que es que es de puta madre, de Sociedad del Corte. Ahí está, vale. Por meter a uno. Ander, vale. Vale. Y a nivel grande, en plan de, vale, podés soñar y traerte, incluso puedes resucitar a un músico. Claro, yo, hombre, el de batería está escritable, que ya está ante los Naugo, que denota eso. De bajita siempre me ha gustado mucho Jason Newton, que ha sido muy infravalorado eso, pero siempre me ha gustado mucho Jason Newton. Después, no sé, de la guitarra, pues si metía en la guitarra, me voy a tirar a lo fácil. A los dos de Guns N' Roses. Pero me a Alicia Trani y a Del Nash. Claro. Sí, música. Es que Guns N' Roses fue una gran influencia para mí cuando empecé a escuchar música. Guns N' Roses, bueno, fui a verlo y tenía las entradas para Sevilla también, que ha sido una gran influencia. Y me hizo mucha ilusión cuando los vi en Lisboa hace 2 o 3 años. Y digo, porque creía que no lo iba a ver nunca. Siempre entonces, se lo digo bueno, este, que era joven, pero Guns N' Roses ha sido una gran banda. Que ha abierto el camino para el metal. Yo creo que sí, que también marcó un antes y un después. Entonces, en ese aspecto, pues son músicos sí me han gustado mucho. Después hay mucha gente que me gusta. Pues el cantante, pues un Bruce Dickinson, me parece, o Rojazo, pues, me parecen súper cantantes, ¿no? Que son gente, no sé. Yo te digo, el que Dio, o que Dio me gusta de cantante. Cuando comparan Ozzy y Dio, pues yo siempre me tiro más para Dio que para Ozzy, aunque después hay gente que es más... No, yo a Ozzy no lo pone bien, tío. Es un tío que no... No sé, él tiene su rollo, no sé, tiene su rollo. Es un icono, para mí es un icono y ya está. Es como un tío que su época ya ha pasado y yo no sé qué sigue haciendo. Es como un Sergio Ramos del metal. Está ahí Sergio Ramos, ya. Todo el mundo lo odia, pero es un jugadorazo, boludo. Venga, y lo voy a decir, y a la que me llevaba es a la Cristina Escabio de los Laguna Co. Y esa me la llevaba también a un piso en la playa. Cago mi madre. Vale. Ale, muchísimas gracias por habernos atendido. Un lunes de muchísimo calor, por habernos dado tiempo. Felicidades por el disco. Vos sabés que tenemos aquí a Tres Buitres para lo que haga falta la banda también, para difundir, etcétera, así demás. Te vamos a enviar de regalo por correo electrónico un libro digital, una lista de playlist. Que está mal dicho, bueno, un playlist de música que pinchamos en tres buitres. Yo no he dicho nada. Sí, pero siempre me mirás con esa carita de... mirá, y te vamos a enviar una consulta de tarot, ¿vale? Para que vos escribas a tarotmetallico@yahoo.com, le hagas una pregunta de lo que vos quieras y te van a hacer una tirada online gratuita para que te develen tu futuro. Y si te echan a la mierda de edad, sepas por lo menos para quién contar. Así que, de vuelta, muchísimas gracias, gran trabajo y nos vemos por la zona. ¿Algo que nos quieras decir antes de despedirte? Nada, pues lo dicho a vosotros, que gracias a vosotros por darnos la oportunidad de estar en vuestro programa, por daros las gracias por el apoyo, por la difusión y para cualquier cosa que necesitéis, como comenté antes, aquí estamos, pues no dudéis en contar con nosotros. Y os debemos por lo menos una copia física del CD. Pues mira, no le decimos que no. Ya nos veremos y ya se la regalaremos a otra banda, tipo algún atributo o algo. Me parece bien, por lo menos para el balcón, para que los pájaros no se caguen. No, pero no, esto tampoco. Bueno, y nada, que por lo menos a ver si nos podemos ver y conocernos en persona. Lo haremos, tranquilamente, que lo haremos ya dentro de nada. Una canción para cerrar, una canción con la que te quieras despedir, de la banda que vos quieras, lo que vos quieras. Venga, vamos a ver. Que me escucho, mira, pues te voy a quedar más de eso. Me gusta mucho, el grupo se llama The Animals y es The House of the Rising Sun. Bueno, no, esa no podemos, no queda en YouTube, no hay. ¿Cuál? The House of the Rising Sun, no sé, la cual. Da igual. El primer video de la historia, vamos a pinchar, pinchamos blues, rock, en... No, metal, bueno, es lo que quiera. Vamos a pinchar. No, escúchame, cambio de tercio, venga, pues. El Halloween de Iron Maiden. Vamos con The House of the Rising Sun, entonces, de The Animals. Muchísimas gracias, Ale. Un placer por habernos atendido. Well, I got one brother. Continuamos en Tres Buitres, en Lander Podcast, que se transmite desde Sevilla. Hago yo la apertura del bloque para no hincharte las pelotas. Porque después dice que yo no hago nada en el... No hacen nada. En el programa no hago nada. Sentás y te quejas. Estoy en contra de los tributos, estoy en contra de esto, estoy en contra de aquello. Y después no hacen nada. Te encanta, te encanta. Sí, porque te puedo echar la culpa a vos. Entonces, pues ya está. Y como a mí me da igual. Bueno, no... Tengo una duda existencial importante. O sea, el pibe este pidió... Yo no estoy convencido. Para mí tiene como... No puedes decir que el primer disco que te compraste es el de Aerosmith y Get a Grip. Que tenía 18 años y él tenía 15. No. Y canta como canta, no. Ese se compró otro disco. ¿Qué tiene que ver? Y después viene y pide... ¿Y qué tema querés escuchar? The House of the Rising Sun. Gran canción. El primer videoclip de la historia. ¿Pero por qué no se ha podido comprar ese disco de primera? Porque está mintiendo. ¿Por qué? ¿Por qué tenemos que desconfiar de los invitados? Vos no desconfías de todo el mundo que habla. Para mí el primer disco que se compró fue uno de Carmen Sevilla o algo por el estilo, pero no lo quiso decir. Dijo, estoy siendo muy sincero, mentís. Como dice, y estas cosas las dices ahora cuando él no está. Si no, delante de él no las dices. Claro que no, y no lo voy a ver, no voy más a los bolos de Sevilla, así que me da igual. Tampoco. Te vas a volver tú como los de... Tomos eso, sí. ¿Vas a volver algo de rojo entonces? ¿Para no ir a los bolos de Sevilla? Bueno, lo estamos llevando con bastante dignidad, pero no, jamás, eso no. Que nos vamos a ir a otro nuevo episodio en el cual hemos sido lo más sinceros posibles. Si alguien se ofendió, que se lo haga ver, porque creo que no hemos dicho nada, todo el mundo golpeándose. Y lo que más me hincha las pelotas sobre todo es que hay muchos medios que tienen músicos que están trabajando en esto, que hacen lo que hacen por la escena, y cuando nos invitan a un concierto y no tenemos que pagar la entrada de 5, 7, 8, 10 euros, después nos gastamos 15 comprándonos el disco de una banda, o nos compramos dos camisetas de dos bandas, consumimos dentro de los locales, con lo que cuesta consumir dentro de esos locales, ¿vale? De la mayoría de los locales. Entonces, más que nada, lo digo por ahí porque yo sé lo que va a venir después de esto. Conociendo el nivel de los medios que estamos viviendo en Sevilla, yo sé de lo que se agarran, yo sé de lo que se acogen, porque después, de última, van a terminar escuchando este podcast cuando alguien diga, che, hablaron mal de vos, porque si no, hasta ahora no lo escuchan, o lo escuchan para copiar otras cosas. ¿Tú crees? Los tengo muy claro. Estoy esperando la temporada de conciertos. Nueva, cuando uno pueda salir a la calle sin mascarilla, sin respirar, sin parecer una vieja que se está muriendo porque le quitaron un cuarto de pulmón, para agarrar a esos músicos, a esos redactores y decirles, loco, ¿qué te pasa? O sea, ¿a vos te parece ir a hacer una entrevista en vídeo, filmada de 15 minutos, en la cual vos hablás 17 de los 15 y la otra persona habla, chupame un huevo, da a lavarte el culo, ya está. Me enojé, me cabré. Y tú solo, porque yo estoy callado. Y lo bueno es que hasta junio no nos pueden echar de asaltomataradiorock.com porque tenemos el contrato firmado por un año. Oh, así que, Dios. Santi, al fin te pinchamos. Sí, vamos a verlo, ¿no? Me parece que no lo digas así, pero venga, vale, guay. Ajá, vale, eso. Ajá. Bueno, ¿algo más que quieras agregar, José Manuel? No sos José Manuel, vale. Para vale. Nada, Juan Sebastián. Vale. ¿Tenés claro el tema de cierre? No. Antonio, ¿con qué tema cerramos hoy? La pilla contra pie. Sí, bueno, no, porque no tengo más ganas de pensar. No tengo ganas de ir a buscar una banda ahora mismo. No dice nada. Ah, está pensando, vale. Les recordamos que los domingos nos pueden encontrar en asaltomataradiorock.com, los miércoles en cdmusicradio.com, nuestro Instagram es prensa.buitrenegro, en Facebook somos tresbuitres.podcast. No me queda mucho más que decir. A mí tampoco. Que suene lo que tenga que sonar y ya está. No... Mi nombre es Sebas Abdala, soy un escritor con mucha suerte por el apoyo que consigo de la escena. Yo soy Manuel Medina, seguramente un prófugo de la ley sevillana de aquí a poco tiempo, por favor. Nos mudaremos a Málaga dentro de poco. Ah, nos mudamos a Málaga, ¿no te lo conté? No, pero vale, ya te lo cuento con tiempo y nos vamos. Y acabo de insultar a todos los que tengo que insultar. Hay gente nueva en Málaga para insultar también. En los controles técnicos, edición, postproducción, el señor Antonio Medina. Y nos vamos con una canción que va a programar y va a pinchar. La pondremos en nuestras redes sociales. Y por cierto, en el programa anterior habíamos soltado un desafío de un error muy flagrante que tuvimos, pero que nadie... O a la gente le da pereza escribir. A mí me escribió Diego hoy preguntándome cuál era el error y yo no sabía cuál era. Que escuche el programa. Sí, lo ha escuchado y yo también. ¿Habrán escuchado la parte en la que hablan? No. Ajá. Ajá. Nos vamos hasta otro domingo caluroso de estas tierras españolas con System of a Down. ¿Otra vez? Push the weak around. Pushing little children when they're fully automatic.